Supercultura Freak Show, edición número uno. Edición número uno, especial Freakmas, aquí en vivo y en directo para los asistentes. Y ya está, tenemos los micrófonos de Radio Exit, que son muy bonitos, tenemos la publicidad, pero no estamos emitiendo desde Radio Exit en el 106.4 ni en radioexit.com, solamente para vosotros aquí asistentes, que bueno, no, al final luego nos podéis insultar o hacer... No sé, es que normalmente la gente nos envía algún mensajito, ¡ah, pues el programa mola! Y ahora nos podéis mentir a la cara también. Sí, directo, pasad, no mordemos. No te vayas. Damos miedo. Tenemos. Yo recuerdo, mira, uno de los de lo que me dijeron una vez, tema de radio, es si la voz de tu locutor te enamora, no te pases por la emisora. Acabamos de ver el ejemplo, la gente entra, nos ve, se va y es un. Yo los escucho en la radio y tiene una voz muy bonita, pero. Qué feo que son. Joder, ¿qué eres el conductor del programa? Ah, verdad. Lo diréis por vosotros. Bueno, pues sí, yo soy el conductor. Aquí a mi izquierda, Ismael del Valle. Muy buenas tardes. Buenas tardes a vosotros y a vosotros. Pero luego la gente dice que no viene nadie a verlo, ¿no? Ahí está grabado, creo que se ha oído, ¿no? Señor Lluís Ferrer, también, muy buenas. Buenas tardes. Es que si no entran, es porque no caben. Claro. No caben. ¿Caben? ¿Se asustan? Menos mal que no hemos cobrado entrada, que sí, ¿no? Para que vámonos. Y bueno, para quien no lo sepa, lo decimos, y para quien lo sabe, pues, lo volverá a oír. Supercultura Freak Show, el programa de cómics, de cine, de videojuegos, de libros y de todas las tonterías que se nos da por hablar cada semana, de 7 a 8 de la tarde, los jueves, en Radio Exit, como decíamos, en el 106.4 de la FM. También estamos por Facebook, ¿verdad, Isma? Sí, estamos por Facebook. La página se llama Supercultura Freak Show. Si encontráis al Mega Man... yo lo llamo el Mega Jason. Mega Jason. Echando el rayo y tal, lo habéis encontrado. También estamos en Blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y también estamos en Twitter, en el cual podéis interactuar con nosotros ahora, porque lo tenemos activado, Supercultura FC. Que no es Supercultura Fútbol Club. Oye, ¿y si lo montamos? Aquí no está para hacernos una pachanga, ¿eh? Tenemos un campo de fútbol ahí delante. Estábamos haciendo la prueba. Haciendo la prueba estábamos mirando el fútbol. Y ha salido la prueba. Exacto. Y bueno, aprovechando esta edición del Freakmas, donde nos encontramos ahora, primero de todo agradecer a la asociación Otaku Ibiza, a toda su organización y a toda su directiva por invitarnos a estar aquí. Y a ver qué sale. A ver qué sale, a ver qué hacemos y... ¿De qué vamos a hablar? Ismael, que tú vas a ser el primero. Ah, sí. Hoy he traído algo, porque, ya en especial. Hoy he traído un videojuego de fantasía, un videojuego bastante conocido. Bueno, se dio a conocer a partir del cuarto, más que nada, dado que dio el salto a consolas. No sé si lo conocéis, se trata de la saga Elder Scrolls. Saca el juego. Sí, por... El cual, aquí un servidor se ha comprado... El Anthology para PC. Te lo van a robar. ¡No! muerdo. Te lo saca algo de la funda. Muerdo. Podéis admirarlo vosotros también. Oh. Miradlo. ¡Ay, joder! ¿Esa no? Sí, tío. Lo mejor. Un momento, me dejas. Lo que más me gusta es que parece un libro. O sea, tú lo dejas ahí entre, yo qué sé. No. Tú lo dejas entre tu colección de Tolkien y de Juego de Tronos. Yo no tengo de eso. De Marqués de Sade. De eso sí tengo. Y lo dejas por ahí. Dicen, oh, ¿qué libro más movimiento? No, es un puto videojuego. ¿Sí? Ven. Gracias. De nada. No puedes quitar la música. Tenemos el control, que no lo hemos dicho. Ground control. Hoy no estoy yo en el control, menos mal. Nuestro coleguita Ismael González, también el presidente de la Asociación Otaku de Ibiza. Muchas gracias. Ahí está escondido detrás de la columna. Un aplauso para él, qué narices. Suena. Negro, ponte ahí que nos han dado la foto, macho. Tenemos grandes celebridades también, después de un concierto y escapándose de las fans, pero bueno. ¡Ay, Dalilo! ¡Qué guapo que eres! ¡Qué viejo tuyo! ¡Ay! Lluís Ferrer, ¿qué nos traes para esta edición del Freakmas de Supercultura Freak Show? Bueno, yo aprovechando un poco la temática de cómic y literatura fantástica, pues me traigo una cosilla de un autor local, de Víctor Escandell, que es Sinsonte, que es un cómic, una novela gráfica que se publicó en el 2010 y que es, digamos que es narrativa mitológica, súper fantástica, pero de la hostia. Y yo, por mi parte, traigo este cómic, que también lo tenemos aquí, el 1985, del dibujante Tommy Lee Edwards y el guionista Mark Millar. ¿Cómo se llama? Mark Millar. No, digo... Nos ponemos en pie. Digo el cómic. 1985. Qué mala rima. Sí, pues, sí, ¿qué le va a hacer? La sí, que tiene. Sí, pero no porque brinco. Y antes de empezar con la temática, y ya que hemos mandado el saludo al que tenemos de control, para no confundirnos, porque hay dos Ismaeles, González, tráeme la mandanga. ¿Qué? ¿La mierda? ¿No va a traer la mierda ya? Sí, tráeme la mierda. Vale. Eran dos bolsas, ¿eh? sea, qué listo el colega, ¿eh? Está sonando fatal, o sea, dos bolsas. Está quedando... Monographic.net es una tienda de cómics, tiene su sede, tiene su página web donde vende, tiene su sede física en Elche, en Alicante, y dentro de poco va a ser patrocinador nuestro, que va a regalar cómics para nuestros oyentes. Me acabo de enterar. Y empezamos con los regalos. ¡Oh! Creo que lo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ábrelo tú primero. ¿Es para nosotras? Sí, es para vosotras. Te has puesto guapa. Ay, por Dios. Ay, qué ilusión. ¡Ay! ¡Oh! Ay. Oh. A ver, bueno, pues. ¡Jesus! ¿Qué es, Ismael? ¿Qué es eso? Esto no sé lo que es. Supongo que trata. No lo he leído, no lo conozco. Pues ya lo comentaremos en algún programa. Sí, sí, por supuesto, me lo voy a leer. Bueno. Y ya me lo dejarás. No, toma el guión. Toma por su... Habrá que reseñar. Luis, ¿qué tienes? Los Vengadores versus Universo Marvel. ¡Oh! De Jonathan Mayberry, ese gran guionista. Hombre, de Leandro Fernández, ese gran dibujante. Sí, eso sí. Bien, bien. Yo tengo Punk Rock Jesus de Sim Murphy. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, todos, uno. ¿Han llegado los reyes a Supercultura Freak Show? Para que luego la gente se queje. Oye, muchísimas gracias a monographic.com. En serio, me lo voy a leer. .net. Gracias a Alejandro y Alberto. Y nada, comenzamos. Elder Scrolls, Ismael. Música, maestro. González. ¿Tú ves haciendo, bueno, Isma, que nos estamos merendando. De acuerdo. Sí, es verdad. Esa es otra. Habéis visto que cuando hemos mencionado a Mark Millar nos ponemos en pie. Y los que normalmente escuchan el programa también saben que nos pegamos una merendola del 15. Sí. Tenemos el roscón. Ya sabéis, a quien le toque la va. Se paga. paga. Muchas gracias. Nada, tú empiezas con lo tuyo y nosotros con la. Tú ya has empezado a merendar, ¿eh? Aquí tienes escondido el plato. No es tonto. Que me avergüenza comer delante de la gente. Bueno, nada, tú empiezas. Bueno, The Elder Scrolls. Me gustaría empezar con la experiencia personal que he tenido a lo largo de mi vida con este juego. No recuerdo qué año corría, pero yo tenía un Pentium 4 y el Diablo 2 con su expansión y me parecía un juego fantástico. Diablo 2. Una RPG acción sin turnos a la Final Fantasy con una historia apasionante, pero le faltaba un elemento, mi género favorito entonces, que era el first person shooter. Así que un día ¿qué? Disparos en primera persona. Ah. Vale. Así que un día jugando la Unreal Tournament, otro juegazo, en un local en el que hacían LAN parties, pregunté al dependiente si existía tal utopía videojueguil en esa época y me lo escribí en un papel. Tened en cuenta que mis conocimientos videojuguiles no pasaban. Calla. No pasaba más allá de lo que vi en la PlayStation Magazine o la Hobby Consolas, es decir, me dedicaba exclusivamente a las consolas. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Conseguí una copia pirata, perdonadme, Bethesda. Ya tengo el original. Y lo instalé y mi utopía se convirtió en una realidad. Un RPG fantástico de acción que también es un shooter. Después de un acartonamiento de pantalón, debido a pasar un fin de semana con tal maravilla, empecé por primera vez lo que llamo el efecto Bethesda. Explicado en breve, solo dedicar mi tiempo de viciarte al juego sin apagar el ordenador o en defecto la consola con el primer juego de Bethesda que tuve de consola, que fue el Fallout 3. Sí. Esto pasa en directo normalmente también. Así que he decidido cubrir tan maravillosa franquicia. Corta. Y el Elder Scrolls, y aquí tengo que sacar el Anthology, pero ya lo sacamos. ¿Sabes? Pa' fardar, no es pa' fardar. No lo toquéis, es mío. Vale, The Elder Scrolls Arena salió en 1994 y fue producido y distribuido por Bethesda. Aquí se iniciaba la historia del imperio de Uriel VII. El joven emperador era traicionado por un mago guerrero de la corte llamado Jagar Tharn. Este traidor envía al emperador a una extraña dimensión creada por él mismo, Parecía que ibas a hacer un chiste. Sí, pero mira. Vale. Y aprovecha para suplantar su identidad, iniciando así un reinado oscuro. Nuestra misión será ejercer el papel del enviado de los dioses para desenmascarar al falso emperador y rescatar al auténtico Uriel VII. El juego ofrecía una libertad nunca vista hasta el momento en un videojuego. Podíamos pasear por todo el imperio haciendo lo que más nos apeteciera, entrar en las típicas mazmorras, ayudar a los ciudadanos, salvar a un viajero o buscar un empleo. Son solo algunos de los ejemplos de lo que se puede llegar a hacer al juego. Eso sí que es un videojuego difícil, o sea, para encontrar un empleo. No. Lo más curioso, he cuadrado fechas y ojo a esto. Si alguien le da por jugar y que haya jugado, ten en cuenta que salió 3 meses después del Doom. Quien quiera que se levante, yo estoy harto. Así es como, o sea, rebajamos luego la merienda. Tened en cuenta que lo más avanzado gráficamente en cuanto a videojuegos fue el Doom, que salió en el 93. Diciembre del 93, este salió 3 meses después, en marzo del 94. O sea, y si lo veis, está bastante bien. Aparte de tener un sistema de leveleo un poco desequilibrado según la clase y raza que elijas, el juego innovó en su principal atractivo, el que fuera un shooter. Con unos gráficos realmente mejorables, pero con lo profundo que es el juego y las variabilidades que llevaba, marca de la casa desde entonces, es bastante perdonable. La forma de elegir raza era un poco diferente a lo que he visto. Eliges en qué parte del imperio de Tamriel eres, yo directamente me he ido a Skyrim. Esto ya es la música del Daggerfall, que ahora voy. De Tamriel es claro que cada territorio pertenece a una raza concreta. Vamos al siguiente, con The Elder Scrolls 2 Daggerfall. Si alguien quiere roscón, que levante la mano, ¿eh? Sí, sí, queréis roscón. No, que se levante él y que lo venga a buscar físicamente. Sí. Y si le sale la valla, sabe, le toca pagar. Cafao, que sí. No os cortéis, que mientras yo hablo, yo no voy a comer. Yo también, o que venga más, coño, cafao aquí. Píllate ahí. Hasta ya, ahí asoma algo, ¿eh? Yo no digo nada. Hasta que se acabe. Sacado 2 años después, en el 1996. Vale. Sacado 2 años. Tú sigue. Lo estoy intentando. ¡Déjame hablar! ¿No te crees que me queda el último? ¡Déjame hablar! Sacado en 1996, 2 años después del primero, en la segunda entrega, nuestro personaje es enviado a la provincia de High Rock, la parte más occidental, de Tamriel, y tierra natal de los bretones y orcos. Estamos allí por orden directa del mismísimo Uriel VII, para cumplir 2 objetivos. Llevar una carta a un cuchilla, caballero al servicio del emperador, de la corte de la ciudad de Daggerfall, y liberar a un rey fantasma cuyas intenciones desconocemos en un principio. La situación se complica cuando el cuchilla nos invita a ayudarle en la búsqueda de una llave para resucitar a Numidium, un extraño robot gigante que guarda un gran poder en el imperio. Yo creo que es Iron Man y no querían decirlo. Espera un segundo, Ima. Es que vale. Ha salido el rey. El juego. Ha salido el rey. Era el rey, ¿no, Alonso? Era el rey. Oye. Nunca lo diré. O sea, el rey sigue ahí, ¿eh? Vale. El juego es el más extenso de todos, tanto por la línea argumental como el mapeado. High Rock posee al menos el doble tamaño que el del Reino Unido, y esto es verídico. Era mucho más profundo que arena y aumentaban los detalles roleros. Aquí el juego presentó unas mejoras bastante importantes. Primero, el poder elegir habilidades concretas para el personaje. No sé si se recordáis, por ejemplo, el Fallout 3, que podías elegir, yo que sé, el hombre misterioso, sí, que matas a uno y de repente aparece un pavo con un revólver y acaba cargándoselo. Aquí ya se podían elegir las habilidades. Un sistema de leveleado más equilibrado para todas las clases y razas, sin respawn de los enemigos, que eso era muy importante, lo cual dio mayor sensación de realismo a la hora de jugar el juego, y por supuesto, mejoras de gráfica, de sonido y de controles. Muy pulido al anterior, más vasto, pero aún sigue siendo mejorable. Siguiente tema, por favor. Morrowind. Pero todavía no estás. No, me falta. Todavía queda roscón. No. Sí, tira. tira. Vale. The Elder Scrolls 3, Morrowind, sacado en 2002, producido y distribuido por Bethesda. Pero, ¿cuántos hay? 5. Como ya he contado antes, este fue el primero que jugué. Y además el primero de la franquicia en dar salto a la Xbox. Que alguien me ha mencionado que lo tiene. Así es, ¿verdad? Sí. Mira. La trama central gira en torno a la reencarnación del héroe Damner. Indoril Neverar. el encargado de Nerve, el encargado de Nerve, es que no entiendo en mi letra. Es que la gente delante le da cosica. Sí. Eso te hablas en castellano. No, a veces no. Tú dag dunde. No, otra vez no. Referido como el Neveranine, que se ha profetizado que se opondrá y vencerá el auge de la deidad malévola Dagoth-Ur y los restos de sus seguidores. Estos seguidores están cubiertos por una facción prohibida llamada la Sexta Casa y se encuentran principalmente en la región volcánica de la Montaña Roja, en el centro de Vanderfell, la isla en la que el juego se desarrolla. Dagoth-Ur ha utilizado el corazón de Lorcan, un artefacto de gran poder, para hacerse inmortal y ahora busca expulsar a los ocupantes imperiales de Morrowind, utilizando su red de espías, así como un enorme golem, impulsado por el corazón de Lorcan, al que Dagoth-Ur originalmente tenía la tarea de proteger. Bueno, a ver, os cuento un poco, así rápido, porque este es el que, curiosamente, este es el que a mí personalmente menos me gusta. Fue el primero que jugué, pero es el que personalmente menos me gusta. Fue el primero de la saga en tener un motor gráfico en 3D íntegro, y además de tener el denominado The Elder Scrolls Construction Set, que aquí está, está incluido en la caja, lo cual permite a los jugadores crear sus propios mods del juego. Pero una cosa, ¿soy yo o todos estos juegos que pasaron del 2D al 3D empezaron haciendo mierda? Sí, o sea, ten en cuenta que esto fue en el 2002 y sinceramente... ¡Vamos a hacer 3D, que mola un montón! Sí. Como ahora. Sí. 3D es la mayor estafa en todo, en cine, en videojuegos, en lo que sea, de la historia. O sea, sí. Vuelve cíclicamente. O sea, yo en los 70 veía películas en 3D. No, pero... Y en los 80 y en los 90. Y cada vez ha sido lo mismo. Un timo, pero vamos. Mira, me acuerdo, tengo un colega que tiene toda la franquicia de Viernes 13. Y la tercera fue en 3D. Y Pesadilla en Elm Street. Y me cago en la puta. La séptima. No, creo que fue la última. La sexta, vamos a decir, también. La y última. Era un tuño. O sea, y estamos robando de 90. Aparte que la película era mala, sí, de pero, cojones. Pero no, se un pijo. Pero no se distribuyó luego en DVD ni en Blu-ray. Lo sé porque la tengo yo. Yo la vi en el cine. Ya, pero el cine sí. El cine te la colaron dobladísima. Y es que viene el palo, que viene Freddy. Una mierda, no es un pijo, no se veía. Que con estas gafas de mierda yo no veo nada. Como ahora. Y encima con las gafas de colores. O sea, sí. Con azul, claro. No habéis visto la de Tiburón. Yo sí, yo la he visto en 3D. Por Dios, qué pena. Bueno, para acabar con este juego, deciros que salieron dos expansiones, Tribunal y Blood Moon, que en 2003 se integraron en la edición Juego del Año para Xbox y, por supuesto, PC. Siguiente, Ismael. El otro Ismael. González. Levántate y el otro lo pilla. Sí, estoy de vacaciones. The Elder Scrolls 4 Oblivion del 2006, ambientado después de los eventos del juego anterior, aunque no sea una secuela directa del juego, ambientado en Cyrodiil, una provincia de Tamriel. Todo juego ocurre en Tamriel. O sea, toda la saga es Tamriel. La historia comienza con el jugador aprisionado. Vamos a comprarnos una casa en Tamriel, ¿eh? Venga. Venga. Que dicen que se pasa de puta madre. Oye, pues hay una expansión en el Skyrim que te puedes hacer una casa. Sí que... Ahora, ten cuidado si has especulado con el terreno. La historia comienza con el jugador aprisionado en una celda por un crimen desconocido y la llegada del emperador Uriel VII, acompañado por guardaespaldas imperiales como los Cuchillas. Están huyendo de los asesinos del Amanecer Místico, quienes han asesinado a los tres hijos del emperador. Los guardaespaldas optan por matar al jugador, pero el emperador lo impide porque dice haber visto al jugador en un sueño. ¿Qué hierba te has fumado? El emperador, los cuchillas y el jugador entran por una entrada secreta en las alcantarillas. Ya en las alcantarillas, el grupo es atacado por los del Amanecer Mítico. Uriel VII le confía al jugador el amuleto de los reyes, cual amuleto llevan los emperadores de Septim de Tamriel, y ordena que se lo lleve al hombre llamado Jaufre. ¿Jaufre? ¿Está aquí Jaufre? No ha venido. No. Que es el gran maestro de los cuchillas. Después de que uno de los asesinos mate al emperador, ya empieza la aventura al mundo abierto de Cyrodiil. Este, al menos para PC, por lo que he visto, en comparación, porque yo jugué primero al de Play 3, se curran muchísimo más. Es decir, recibió bastantes premios en el E3, como mejores gráficos, mejor motor, mejor detalle. Es más, incluso tiene más profundidad que en la versión de consola. Obviamente en PC siempre se va a coger va a ser mucho mejor. Y venga, va, que nos queda uno. Nos queda solo uno. Pero esta, súbemela, que este es un temazo. Este tema es épico. A ver, quienes hemos jugado al Skyrim, nos cuesta quitarlo. Contra. Es que entra muy suave. Es que si no entra suave, no. Te mola. Parece John Williams aquí. No soy tan repetitivo. Vale. Continuando, es que es difícil. Gracias. Continuando, The Elder Scrolls V Skyrim. Continuando 200 años después de los acontecimientos de la anterior entrega de la saga, Oblivion, el juego tiene lugar en las nórdicas tierras de Skyrim. No me jodas, ¿eh? La cual se encuentra en una guerra civil entre la facción de la Legión Imperial y los Capas de la Tormenta. A ver, ¿quién se ha hecho de la Legión Imperial y quién se ha hecho de los Capas de la Tormenta? De los dos. De los dos. No, es que yo soy fiel al Madrid. Sois unos fuckers. La historia principal de Skyrim gira en torno a los esfuerzos del jugador por derrotar al legendario dragón Alduin, quien según la profecía devorará el mundo empezando por estos nombres nórdicos. Sofgarden. Por Antonio. ¿Sofgarden? Sí, el que sí. Que luego hizo Audioslave. Continúa. El lugar al que van destinadas las almas de los nórdicos honrados y honorables, y probablemente nada podrá detenerlo. Pero también se menciona que un héroe llamado Dovahkiin, el sangre de dragón, derrotará a Alduin de una vez por todas. Como primer acto veremos al jugador cautivo en manos del Imperio. Esto ya se convirtió en algo ya referente en la saga. Empiezas ya cautivo, en plan, me están encarcelando, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Tú no lo sabes. Joder, acabo de empezar y ya estoy en la cárcel, tío. ¿Ves? Al revés que el Monopoly. Por haber intentado… está cautivo por haber intentado cruzar la frontera. Estando a punto de ser ejecutado junto a un rebelde capa de la tormenta, un ladrón Joffrey capa de la tormenta, Han de Ventalia, quienes son dirigidos a la ciudad de Helgen. Luego de presenciar la ejecución de un soldado capa de tormenta y escuchar el discurso del general imperial Tullio, quien pretende ejecutar al Jarl Ulfric, segundos antes de la ejecución. ¿Pero cuándo se casan? Al final de la peli. Ah, vale. Un dragón ataca a Helgen, destruyendo la ciudad entera. El personaje del jugador puede elegir con quién escapar, ya sea con Hathbar, un soldado imperial, o Ralof, el rebelde capa de la tormenta. Aquí empiezan con las elecciones. Que estuvo presente en la ejecución. Después de la huida, el acompañante del jugador le encomendará viajar a la ciudad cercana de Cauce Boscoso, donde se encontrará. Estoy pasando para la foto. Donde se le entregará insumos y podrá aprender a desenvolverse en cuestiones cotidianas del juego, conocerse jugadores, aprender rubia y aprender. Vale, venga, para que mí te queda este poco, juego. Que te queda poco. Va, venga, traguito. Nos queda rojón, Que no os cortéis. Sí, no. Vale. Para mí. Ha salido lava. Ha salido lava ya, Ha salido lava. Cabrones. Sí, sí, nos confirman que ha salido lava. Nos confirman que ha salido lava. A ver, fotógrafo, coge el cacharro. Bueno, una foto de lava. Bueno, para aquí dio el señor. Bueno, para que lo sepáis, soy completamente consciente, por si alguien luego me dice, ¡ah! Vale, soy completamente consciente que hay más juegos de The Elder Scrolls, pero yo me he centrado en esto, porque si no, vamos a estar aquí toda la tarde. Épico para mí es poco. Siendo el mejor juego elaborado de toda la franquicia, aguantó el hype, porque tuvo muchísimo hype. Y además tiene la historia más interesante de toda la saga. ¿Qué es hype? En serio, no vamos a esto hoy. Nada, déjalo. No, luego te lo explico. Mucha expectativa tirando a bueno. Sí, ajá. Sí. ¿Y lo es? ¿Lo es o no? ¿Qué considera el público? Skyrim de mierda. Skyrim de mierda. Calla, te he pagado por él. Me están amenazando. Ya solo con el tema principal, a mí se me ponen los pelos de punta. Además de haber conseguido enganchar gente que no había jugado ningún Elder Scrolls anteriormente, por no solo el hype, sino porque el juego es la hostia, así de claro. Siendo el más popular, han conseguido reunir a tanto fans nuevos para que se interesen por los anteriores. Y así sacar tal joya como el que tengo encima de la mesa, ¿cuál le doy mi sello personal de comprarlo? Solo en PC, que sepa yo, solo para PC. Y antes alguien me ha preguntado, no quiero señalar, pero me ha preguntado sobre el próximo título que tiene pensado Bethesda sobre esta franquicia, que es el Elder Scrolls Online, el cual están haciendo incluso más hype que con el juego anterior, que es Skyrim. Que es más expectativa. Que es Skyrim. Sí, más expectativa. Vale. Y tiene una pinta alucinante. Por ahora he visto gameplays, lo he visto todo, pero yo no pienso decir nada hasta que no lo toque. Sí, no, no es que no tenga dinero. Es que no ha salido. Están de promoción. Nadie, están, nadie, es nadie que, te ha acusado, sí, ¿verdad? Ni de pirateado, perdón, ni nada. No. Es que no ha surtido en caro. No ha surtido, me cago en Dios. Bueno, le paso el turno a Lluís, si no me equivoco, ¿sí? No te equivocas. El jefe. ¿Sí? Sí. Continúe, Lluís, continúe. Qué bonito San Antonio. Sí, ¿eh? Sí. Yo ¿alguien sabe cómo ha quedado el Purmay? Que al final nos hemos quedado con las ganas. Sí, me he quedado… No sé. Yo que he acabado, si queréis algo y pregunto. Ah, bueno. Sí, en eso. Pues yo vengo poco a San Antonio. Tendría que venir más, pero es que me cae lejos. Pero a mí San Antonio me gusta, sí. Sí. ¿Algún punto en especial? ¿Algo concreto? Sí, ¿alguna exnovia? Sí, no, mira, ahora mismo, ahora cuando venía para acá me han preguntado un agente del Inserso que a qué hora abría el Museo Arqueológico de San Antonio. Que iban a visitar los parientes. No, era el acuario. Ah. Y digo, no sé a qué hora, pero es verídico, o sea, no. Sí. En fin, no sé a qué hora abrirá el museo. En fin, sí. Qué bonito San Antonio. Qué bonito San Antonio, sí. Con su puesta de sol y su... Mm. Sí. Bien. Esos guiris potando. Y ese huevo. Sí, es bonito. Sinsonte. Sinsonte es un pájaro. Es un pájaro impersonal. Vamos, asqueroso, ni fu ni fa, o sea, que es tan impersonal que hasta imita a otros pájaros, o sea, no tiene un canto propio, no tiene una personalidad propia, y ese es el título de la novela gráfica esta de Víctor Escandell. Y es que la historia del cómic pues está adornada de reconocidas sagas familiares que han dejado lo mejor de sí mismas y de su arte para disfrute de nos, los frikis. Ilustres son los apellidos Romita o Kuber. Por poner solo un par de ejemplos, de vástagos más que competentes que han seguido la estela de sus padres en las viñetas. Pero no es necesario desplazarse hasta el otro lado del Atlántico para corroborar el mismo fenómeno, porque ya no solo en nuestro país, sino incluso en nuestra diminuta isla, encontramos a padre e hijo encomendados a la misma tarea, con resultados brillantes por ambas partes. El incombustible Juan Escandell. Si hablamos de alguien local, pues qué mejor que... Sí, sí. Juan Escandell, cuidado. Juan Escandell será reseñado en un futuro en esta misma sección por su trabajo en las legendarias joyas literarias juveniles. ¿A que algunos habéis leído alguna joya literaria juvenil? Estas adaptaciones de libros que tal, que iba muy bien para hacer los trabajos de cuando tenías los trabajos del instituto. Cuando no te daba tiempo de leerte el libro, te leías la adaptación al cómic, que lo sabía que estaba muy bien, coño, y colaba. Lo que pasa es que algunos te cambiaban al final y te cambiaban los personajes y te jodía un poco. Entonces luego salía Spiderman sí, y... Sí, ahí, y estaba un poco... Pero pues hay un señor de aquí, nacido en el barrio de esa peña, que es de los que más joyas literarias ha dibujado. Dibujó 16, pero hablaremos más adelante de él. Ahora, porque ahora es turno de hablar por méritos propios de su hijo, Víctor Escandell. Víctor se titula en diseño gráfico en Barcelona y empieza a ejercer profesionalmente como ilustrador en el 94. Ya veréis que yo hablo como es como Isma, pero con más acento. ¿Te ha tocado? Me ha tocado. ¿Te ha tocado? Me ha tocado el rey. Anda. Entonces no queda nada más aquí. No, ya salió el ABA, salió el rey. Ya. Ha salido todo ya, ¿no? Quedan más cachos que stripper, están libres de pecado. No falta el camello. No falta el camello. Sí, ha venido. Bueno. He quedado luego con él. Vale, sí, en el museo. En el año 2000, Víctor Escandell funda Lehop, que es su propio estudio de ilustración y diseño gráfico, y se curte en el mundo editorial ilustrando varios libros y aprovechando su variedad de registros para realizar encargos para prensa, publicidad o multimedia. En marzo de 2010, y tras recibir el valiente beneplácito del desaparecido editor Pepo Fuentes, quien asumiera el riesgo de publicar en la editorial Versos y Trazos una obra tan alejada del convencionalismo estereotipado de los tebeos de este país, es cuando ve la luz Sinsonte, una espectacular novela gráfica cargada de un simbolismo conceptual apabullante. Basándose en referentes culturales y filosóficos de la cultura occidental, como puedan ser todo tipo de fábulas, leyendas populares, mitología grecorromana o la propia religión judeocristiana, el autor recrea la historia individualizada del protagonista desde el mismo momento de su concepción hasta su muerte. Muy reveladora es la mención al principio y al final de la novela al enigma clásico de la esfinge que propone Edipo. ¿Os lo sabéis? ¿No sabéis qué le preguntó a la esfinge a Edipo? Alguien lo sabrá, ¿no? ¿Qué le preguntó a Fede? Así que... Ajá. A dos patas. Con tres. ¿Qué animal es, Isma? El ser humano. ¿Por qué? Porque se refiere al ciclo de la vida. Primero es un bebé. Luego es gatea, un adulto, primero gatea, patas. Luego va a dos patas, o a veces a cuatro, depende de... Sí. Eso por la noche. Y luego, sí. Y luego a tres por el bastón. Pues bien, pues es que la trama... Gracias, se ha aprobado. Sí, está para el quiz, ha pasado el quiz, ¿eh? Y es que la trama desarrollada a lo largo de las 450 páginas, que se dice pronto, a razón de una ilustración por cada una o dos de ellas, sin marco ni viñetas, resultando minimalistas hasta el extremo en algunos de sus dibujos. De hecho, hay páginas que no tienen ni dibujo, o sea, que la página en blanco. Es precisamente... Es un error de imprenta. Es que le hacía falta rellenar. Había que rellenar. Y había que rellenar. Toma la blanco, es un dibuja tú. ¿Cuántos salen en el maquetado? 450. Echa 20 en blanco, decimos que es minimalismo. Y ya está. Pues sí. Pero cuela, ¿eh? La verdad es que cuela. Pues bueno, que relato este, pues que es precisamente eso, el retrato del ciclo vital de un hombre desde su nacimiento hasta el fin de sus días, pasando por las estaciones en las que camina a cuatro pies, a tres y a dos, hasta su inevitable ocaso. El depurado estilo de Escandell destila reminiscencias surrealistas y neogóticas, atribuibles siempre desde mi discutible punto de vista, discutible e irrelevante, como siempre, a la influencia de genios como Dalí o el propio Tim Burton, dando a todo el trabajo en su conjunto un aire de irrealidad calculada, como si el protagonista estuviera navegando en un sueño. Fue en una firma de libros conjunta, en la Diada de San Jordi de 2011, cuando el propio Víctor me confesó que su intención primigenia era la de publicar la novela sin texto de apoyo alguno, precisamente para dar esa impresión de relato visual ininterrumpido de matices oríricos. Pero por una vez y sin que sirva de precedente, debo posicionarme del lado de los criterios editoriales, que añadieron una extensa y reveladora introducción a cargo de David Íñiguez, y también los pies de página de apoyo que ayudan en mucho a descifrar la referencia mitológica o histórica que Escandell pretende desarrollar en esa máquina en concreto. Y es que debe tenerse en cuenta que no todo público raso, entre el cual yo me incluyo, tiene suficientes referencias culturales para reconocerlas y ubicarlas en el contexto de la historia. Ahora bien, también considero justo destacar el hecho de que durante la relectura no es necesario en absoluto revisar las explicaciones de Íñiguez, pudiendo disfrutar de este modo, ahora sí, de una historia sin interrupciones de principio a fin, gozándola exactamente del mismo modo en que fue concebida para nuestro deleite por el joven maestro Ibicenco, quien a buen seguro nos seguirá sorprendiendo en un futuro próximo con trabajos tan innovadores y espectaculares como Sinsonte. Pues ahí está esta segunda referencia en este Supercultura Freak Show especial Freakmas, exclusivo para los asistentes, ¿o no? ¿Qué hora, no? ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Es igual. Sí, son menos 10, yo creo que... Nos cabe. Nunca digas de este agua no beberé. Bueno, mejor diga. Este cura no es mi padre. Sí, no me cabe. No me cabe. Sí, en fin. La tercera referencia, al igual que Isma, trayendo eso, su Elder Scroll, yo traigo aquí el cómic del que voy a hacer referencia. Déjame aquí lo mandado. Sí, ayuda. Bueno, mientras no se caiga. Ahí lo tenéis. Si vamos a hacer spoilers, en un par de meses con nuestro futuro patrocinador. Este será uno de los primeros regalos que tendremos. Sí. ¿Por qué hay tanto pelo púbico en la mesa? No lo sé. Alopecia. No sé. Machácalo y para adentro. En fin, el cómic 1985 de Mark Millar y Tommy Lee Edwards, publicado en 2008 por Marvel. La Marvel Comics, la de Spider-Man, ya la conocéis. 1985, y la de Batman. El año de nuestra vida, que también fue el subtítulo que tuvo, es una interesante miniserie de 6 números y que tiene lugar en una realidad muy parecida a la nuestra y que tiene como protagonista a un muchacho de 13 años aficionado a los cómics y que de repente descubre que los villanos del universo Marvel han conseguido llegar a su mundo con todo el trastorno que ello lleva a cargar al lugar donde están, donde los superhéroes no son más que personajes de cómic. Es decir, estamos hablando de un niño en el 85 que es fan de Spider-Man, fan de los Vengadores, de los X-Men. Y tiene un acomodador. Y de repente es un... Ostras, es que he visto en esa casa que hay un tío disfrazado de calavera roja y me ha llamado la atención. Y hostia, que hay un tío por ahí zumbao que pues va disfrazado del buitre hasta que se encuentra con Hulk. Y es un... Hostia, es que qué mal huele Hulk. Qué mal. Y que también es lógico. Y qué malas son las drogas. Es que no se ha cambiado de pantalones desde que salió del... Exactamente, ¿no? Y es un Hulk. Sí, Hulk aplasta, pero Hulk no se pega a duchas. Todo esto. Es que no cabe. Bueno, yo qué sé, pégale un manguerazo. ¿Será que no me meto? Vete a la playa. No que se encoge del agua fría. Pues mira, le haces un favor. Todo esto tiene lugar durante el año, ¿cómo no? 1985, un año que resultó clave en la historia de los cómics Marvel y que coincidía con el final de una de las sagas memorables de la editorial norteamericana, como fueron las Guerras Secretas, las Secret Wars. Que tuvieron en vilo a los lectores durante un año y cuyo episodio final se publicó en Estados Unidos en noviembre del 84. Obviaremos las dos secuelas posteriores. Sí, vamos a centrarnos en la Secret Wars en ese aspecto. Mark Millar aprovecha para retratarse en el protagonista, en Toby, un niño aficionado a los tebeos y al dibujo, además de aprovechar el dibujo y el guión para hacer múltiples guiños y alusiones directas a títulos clásicos del cómic, del cine o incluso de la televisión del momento. Y juega también Millar magistralmente con la irrupción del universo Marvel en la realidad sin superhéroes, jugando con el efecto sorpresa que supone descubrir a ciertos personajes emblemáticos, tanto héroes como villanos, al pasar la página. Y es un hostios, prácticamente. ¿Qué padres no nos han dicho en algún momento que dejásemos de leer tebeos y nos pongamos a estudiar? ¿Quién nos ha encontrado con ese librero sabelotodo que dice que los superhéroes están pasados de moda? ¿Quién no ha fantaseado con gritar junto al Capitán América ¡Vengadores reunidos! Pues aquí el protagonista le ocurre todo eso. Cosas tan comunes y corrientes en la vida de un fan de los cómics y los tebeos en general. Poco a poco vamos descubriendo los detalles de cómo y el porqué de esa presencia sobrenatural en las calles de un pequeño pueblo norteamericano donde tiene lugar el relato, con algún que otro flashback que va dando sentido a los acontecimientos posteriores. Es decir, ¿por qué están aquí los villanos? Porque se explica. Y como apunte final, es genial cuando Toby consigue viajar al mundo de Nueva York de los superhéroes y es un tengo que salvar mi pueblo. ¿Qué hago? Me voy a la mansión de los Vengadores a buscar a los Vengadores. Allí se encuentra con Jarvis. Y es un Jarvis, ¿dónde está el Capi? ¿Qué tal? Y es un... Ay, es que está ocupado. Es que vengo de una realidad alternativa. Realidades alternativas a los Cuatro Fantásticos. Toma, una chapa del Capitán América. Tío, le cago en la leche. Vale, se va al edificio Baxter. Es un ¿dónde están los Cuatro Fantásticos? Y ahí, pues lo mismo, pasan de él un rato. Y se encuentra con el Daily Bugle, el famoso periódico donde trabaja Spider-Man. Y es un, hostias, me voy al Daily Bugle, me voy a Peter Parker. Le digo, Peter Parker, que sé que eres Spider-Man. Échame un capote. Y es así como lo hace. Postdata final. No, lo bueno que tiene este tipo de cómics es que es de los pocos que tiene Marvel que no hace falta que tengas que haber leído las sagas de los últimos 20 o 30 años. Con tener un conocimiento mínimo del universo, te sitúas ya con claridad en la historia, dato que para mí es muy importante a la hora de elegir un TVO y disfrutarlo como toca. Es una serie que empieza en un número 1, termina en un número 6, recopilado en un tomo recopilatorio. Muy bonito. No hay un precedente, no hay una continuación, no hay nada más. Empieza y acaba, que quieras que no, a la hora de elegir leer a los superhéroes y te vienen esas pequeñas referencias de no, esto ocurrió en el Spider-Man 87 publicado hace 4 años. Y es un, hostias, ahora me toca buscar un TVO de... No, pues eso, la ventaja que tiene este TVO es eso, que con que tengas el conocimiento básico de, en este caso de Marvel, de quién es Spider-Man, quiénes son los Vengadores, quiénes son los Cuatro Fantásticos, y la historia pues, de un chaval que fantasea con ellos en ese aspecto y cómo tiene la suerte, por llamarlo de alguna forma, de conocerlos en persona, aprovechándose de esa desgracia, de ese ataque a su pueblo. Sí, y aparte aquí detrás te lo pone, aquí detrás, no sé si se puede apreciar desde ahí, me gusta que pone un viaje de ida y vuelta al universo Marvel, es decir... Va y vuelves. Claro. Sí, lo que tiene. Claro, porque empiezas a leerlo, te identificas con, por así decirlo, con la propia... Una serie con el propio personaje, y luego ya cuando lo has acabado dices, pues voy a seguir leyendo esto. O sea, voy a seguir leyendo a Marvel por la identificación que siento por el personaje. Ventaja que también tienen cosas, bueno, en este en concreto, pues de las muchas menciones que te hacen, pues hablábamos de la Secret Wars. Pues es una de las grandes sagas que ha tenido Marvel, como decíamos, publicado en el 84 en Estados Unidos. Aquí tardó un pelín más. Y, 2012. Y ahí puede, bueno, las ediciones han habido a piñón. Pero es cuando ya puedes decir, ostras, después de leer esto, pues quiero leer la Secret Wars para. En el cómic veo reflejado al personaje a Toby de cómo le mola esa saga. Pues decir, ostras, pues voy a leerla yo a ver si realmente mola tanto, como dicen en han este cómic. Ha envejecido muy mal Secret Wars, La primera ha envejecido mal. Pero sí, es que las secuelas posteriores, peor. O sea, ya eran malas cuando salieron, no te digo ahora. Sí, es que la Secret Wars dio un pie a otras sagas, vintage. A otras sagas, porque ahora, por ejemplo, el Spider-Man que aparece en este cómic es el Spider-Man con el traje negro, que es un, ostras, el traje negro. Pues yo qué sé, que fue la historia de cómo consigue el famoso simbionte, que luego sería... Lo consiguió la Secret Wars. La Secret Wars, exacto. Se le rompió el traje, hostias, es que voy sin traje. Y un ordenador fue, toma, que te voy a hacer un traje nuevo, super cuco. Y de ahí salió Venom, no como en las películas o bueno, en el Ultimate, que mierda. Bueno, chicos, a mí no me gusta. Deciros que tenemos una interacción por Twitter muy ingeniosa. Ah, qué bueno. ¿Tenemos una interacción? ¿Tenemos? Sí. ¡Oh! Espera. Hemos hecho hype. Espera, que no lo sé. ¿Tenemos feedback? Tenemos feedback. Coño. Tenemos feedback. Qué bien hablamos, Referente a... Referente a cómo hemos hablado de Hulk... Vale, su tweet. Hulk apesta. Sí, informad a Hulk que existen los túneles de lavado para coches. Muy bueno. ¿Qué? Sí, no lo habíamos pensado. Bruce Banner. Muchas gracias. Que no se revele si quiere, ¿quién? Pero está aquí. Ah. Y sé que es una mujer. ¿Quién lo ha enviado? ¿Bruce Banner? Ah, no. No voy a revelar el Twitter, no. Bueno. Por privacidad. Entráis en nuestro Twitter y veréis que ha sido. No, no tiene mucho misterio. ¿Qué es privacidad? ¿Qué? Pues nada. ¿Alguien se lo quiere explicar? Es que, mira, esto es un detalle. Es que un escritor que diga ¿qué es privacidad? Es como, no sé, tío. Pero todo esto no digo lo que escribo yo. No. Por eso. Cuando lo leas lo entenderás. Vale. Pues... Traga. Saludos. Lo voy a decir otra vez. Saludamos a Silvia Mayó. Le dedicamos esta. Silvia Mayó, sí, le dedicamos este programa también. Y el flao, que nos estamos comiendo. Y dale con el flao. ¡Qué roscón de Reyes! Yo quería un flao. ¿Cómo se nota que no está aquí? Ven acá. ¿Y por qué eso lo dedicamos a Silvia? Hola, Silvia, ¿qué tal? No, porque ya nos. Aparte de ser fiel oyente. Ah, eso sí. Aparte de ser fiel oyente, esto ya es una anécdota aparte. Una compañera periodista que ahora está trabajando en IB3. Y ella me contaba que a la hora de locutar en radio, pues muchas veces ella estaba con su vasito de agua al lado y eso, ¿no? Aclarando la voz cada 2x3 y para tener buena voz a la hora de locutar. Sí. Y me dijo una vez, dijo, ¿qué santos cojones tienes que una vez estabas en mitad de un programa y se te oye como estás comiéndote una patata frita delante del micrófono? Sí. Y eso, yo me quedé y digo, sí, y lo peor de todo es que no me despidieron, que todavía sigo ahí. Yo creo que porque limpiamos después de... Sí, quedó bien. Acuérdate que tenemos que pasar por aquí la valleta. Sí. Pero nos riñen, ¿eh? Nos riñen. Sí, es que somos malotes. Tenemos supervillanos que nos riñen. Sí, es verdad. Pues yo creo que hasta aquí llega... Que huela Cabrales el estudio después y todo. Sí, huela Cabrales, a zumo de piña. Imaginaos un estudio pequeño, así, ¿de cuánto? ¿De uno y medio por uno? ¿La pecera? Sí, que están ellos dos solos, yo estoy en el estudio, y cuando abres la puerta después del programa, ahí huele a humanidad condensada. Uh-huh. Y Cabrales. Mejor os dejo ahí, y a Cabrales. 70% de Luis, 30% mío. Pues que soy ahí cada uno se lo repata como quiera. Vale, la próxima he hecho es más yo. Lo viejo lo leemos más. Somos más... Pero, hombre, de verdad, somos mayores, tío. Los viejos solemos más. ¿Tú ya te consideras de la tercera edad? ¡No! ni lo sé ni me importa. Por ahí. Pues eso, lo dicho. Aquí está nuestra primera edición especial de Supercultura Freak Show en el Freakmas. De nuevo, dar gracias a la Asociación Otaku de Ibiza. A la que nos están haciendo la chuleta, las cosas como son. Claro, claro. A lo mejor me apunto. Si queréis ser socios de la asociación, coge la chuleta. Uno de los nuestros. ¡Yo soy socio! Uno de los nuestros. ¡Venid! Me hace este socio. Bueno, ya que. Bueno, pero a ver. No, si eso lo uso. Ah, ¿te lo vas a apuntar ahora? O? No, ¿qué tengo que apuntar? Bueno, no, yo qué sé, si te quieres hacer socio, tú te metes. Yo lo soy. Se va a hacer socio en directo. Jessica, 19. ¿Qué? Medidas. Es la otra página. Medidas, no, eso es en el chat. A ver. No, pues, a ver. fuera toda la coña. Animamos, al igual que lo hice yo hace ya tiempo, a todo el mundo que nos está viendo y que no lo sea, o los que nos estén escuchando, vete a saber dónde, que se haga socio de la Asociación Otaku de Ibiza. Que ¿me puede hacer disfrutar socio por internet? También se puede hacer socio por. Pero ya. No, ya se ha empezado. ¿Qué van a hacer? ¿A recoger Tipex y tachar lo que has puesto? Un poquito de educación, Ismael. No puede ser. Vale, papi. Hay que ver. Mira, vamos a hacer una cosa. Levántate mientras rellenas esto. Sí. El otro Ismael, que venga aquí un momento. Y que lo explique. Sí. Y que lo explique. Sí, lo sabe mejor que yo lo voy a decir mal. Tú terminas de escribir la chuleta. Ahí. Tú pasa a ti. Hemos hecho mal pasillo. Da la vuelta al sitio más largo. Venga, tira. Que queda un pedacito, ¿eh? No seáis vergonzosos. De la vergüenza. Come, sin vergüenza. Presidente de la Asociación Otaku de Ibiza. ¿Buenas? Presidente. Muy buena. Presidente. Pues nada, simplemente para hacerse socio se puede hacer vía web. En web. Web. En aoibiza.es, si mal no recuerdo. Y ahí en la sección de. Ya empezamos, ¿cómo es que si mal no recuerdo? Porque ahora no. Es de los nuestros, no, es de los nuestros. Que me lo confirmen aquí los susodichos, aoibiza.es. Confirman, sí. Y allí mismo hay una sección que hay para hacerse. ¡Hazte socio! Exacto, ahí con un me gusta, ahí muy bonito. Y nada, allí rellenar los campos y ya está. Ya. Bueno, evidentemente luego habrá que hacer un pago de la cuota. Pero eso tanto por internet como en mano te va a ser igual, así que da igual por dónde lo hagas. Y por esos 20 euritos que vale la cuota, ¿de qué puede disfrutar un socio? Pues a ver, hay descuentos en eventos, en entradas. De hecho, este evento es gratuito para los socios. Ajá. Yo no he pagado. Para entradas al Museo de San Antonio. Evidentemente. hay varios torneos. Hoy los torneos son gratuitos para los socios. Hay descuentos en el Freaksmas se llama taberna, en el Omi se llama el Med Café, bueno, lo que es el bar. Hay descuentos para socios. El bar. La sección de más. Bueno, pues ya se llama el del bar. El del bar. Exacto, que suena muy élfico. Que suena así muy, muy, muy freaks más de hoy. Sí. Y que es el hijo de el del gas. Exacto. Más conocido como el butanero. El butanero, exacto. Sí, pues no quiero verlos a los dos debajo del edredón. Luego de los chistes malos soy yo. No, ese lo copió de David Guapo, pero bueno. Sí, va. Dale. Y nada, también pueden participar en los viajes organizados que vamos a ir haciendo durante el año a diferentes eventos de España, fuera de momento no. Y bueno, más cositas que van a ir saliendo. Es verdad, un sorteo trimestral que vamos a ir haciendo en la asociación. Cada 3 meses vamos a hacer un sorteo pues de un juego de mesa, de un cómic, de un lo que se nos vaya ocurriendo entre todos los socios que hayan. Simplemente porque sí, by the free, los socios van a llevar un juego de mesa, un cómic o lo que surja en el. Aparte, habéis hecho un sorteo hace poco y habéis dado un pedazo de regalo. Sí, sí. Que de hecho, te lo entregamos hoy, lo entregaremos luego en la entrega de premios general de la Freaksmas, que es un juego de mesa de las Montañas de la Locura de Celspiñol, firmado y dibujado por el propio Celspiñol, o sea que yo creo que merece la pena, vaya. Que si ese juego. Y ese juego vale más de 20 pavos, comenzando por ahí. En las tiendas vale 30, y ya firmado por el autor, eBay. comenzando por depende ahí. Depende de lo friki que seas. Y bueno, nada más. Si alguien está interesado. Animaos y haceos socios de Otaku de Ibiza, y nada. El otro Ismael, muchas gracias, sobre todo por la parte técnica que nos está echando un capote hoy. Gracias. Y compañeros, nada más, ¿no? ¿Ya? ¿Para eso me he sentado? Ya. Hay que ver que siempre aguantando. Que me has castigado ahí a escribir. ¿La has escrito bien? No. No sé dónde vivo. ¿No sabes dónde vives? A ver. No, sí, ya. Pepito. Porque no tienes casa. Teléfono 79. Que esta información es privada. Sí, pero me podéis mandar cosas al... Hablando de mandar cosas, método de contacto que tenemos para nuestros oyentes. Aparte de los que están aquí presentes, sí, por supuesto, contactar ahora mismo. Puedes contactar con nosotros a través de Twitter. Voy a empezar por el Twitter porque lo llevo yo, porque me da la gana. Porque a mí no me da la gana llevarlo. Es verdad. El Twitter es Supercultura FC. Alguien ya nos ha... ¡Dadnos follow! ¿Vale? Es que me aburro mucho. Bueno, no. A través del Twitter, Supercultura FC. A través del espera, Facebook... Espera, Luis, ¿tienes Twitter? ¿Mande lo cual? ¿Tienes Twitter? No sé, yo pregunto. No, ¿tienes Twitter? ¿No tienes followers? Si no tienes Twitter, no eres un moderno. No jodas. No tengo Twitter. También os podéis encontrar en Facebook. Ponéis simplemente en el buscador Supercultura Freak Show. Al loro con el show. Al loro, que está hecho a posta para que quede guay. Que siempre a mí me ha venido un gracioso. Aquí está mal escrito, tío. Ya lo sé. Se lo hemos hecho a posta. Ya lo sé. ¿Ah, y... sí? Sí. Todavía está fino, ¿eh? Joder, como te sientas a trabajar un sábado, ¿eh? A ver, llevamos 14 programas y te has dado cuenta. Sí, y esto no era agua. Sí, pero yo creía que estaba bien escrito. Nada, ¿no? Déjalo. Nada. ¿Algo más? Y también a través de nuestro blogspot, superculturafreakshow.blogspot.com.es. Y como no, los jueves a partir de las 7:05 de la tarde en Radio Exit, en el 106.4 de la FM y también a través de su web, radioexit.com y bueno, el Facebook de Radio Exit. Y... El cual hacemos spam por Facebook, incluso en mi Facebook, si alguien es amigo mío dirá, ¡míralo! Haciendo spam de Radio Exit. Haciendo spam, ay. Y con las merendolas que nos pegamos allí. Haciendo spam, bueno. Sí, una de las últimas merendolas se nos apuntó el jefe. sí, vamos verdad. A contar. Sí. Verídico. Pues, Ismael del Valle, te veo a ti el jueves, precisamente, en el primer programa ya del año oficial en la radio. ¿Me puedo ir ya? Te despido de lo que es esto que estamos haciendo ahora. Sí, te tengo que llevar a casa. Es verdad. No te vas andando. No, si no, nos vamos a ver el hobby. Ya, pero, bueno. ¿Os vais juntos? Ay, sí. Pero no revueltos. ¿A cine? A ver el hobby. Pero bueno, con muchos frikis que también están aquí con nosotros. Sí. Bueno. ¿Te apuntas? ¿Nos podemos quitar la ropa ya? Bueno, tú mismo. ¿Se puede quitar la ropa? No sé si quiero tener esa imagen en mi cabeza. No, no sabe, no contesta. Bueno, tú quítate la camiseta y si la gente no te dice nada, sigue. I believe in miracles. Poco a poco. Where are you from? quita. Lluís Ferrer, lo mismo te digo. El próximo jueves en nuestro primer programa del año oficial. Obvious. Oficial. Que este no sé qué vamos a hacer con él. Ya tenemos tema. Ya tenemos tema. Adelantamos el tema ya del sí, sí. Porque no tengo ni puta idea. Tenemos tema para los jueves ya. Es que hay que ver. Otra de las pequeñas anécdotas, tenemos el típico grupo de chat del Facebook, donde siempre estamos diciendo tonterías. Decimos, venga, el próximo tema va a ser este. Dos días antes del programa es un... Oye, ¿qué tema habíamos ¿Qué dicho? ¿Qué tema habíamos dicho? Dice, no, el de dentro de dos semanas es... Y digo, ya, pero el de mañana, ¿cuál es? ¿Habíamos dicho tema? A mí no me suena. ¿Habíamos dicho tema? Sí. ¿Cuál? No, heavy metal y friquismo. Ah, sí. Claro. Ah, el heavy metal, sí. Heavy metal. ¡Heavy metal! Heavy metal. ¡Es manos del metal! Sí, pues mira, del cómic que tienes podrías incluso hablar. Me lo pensaré seriamente. No, llego bastante con un juego. Sí, tiene un juego. Y vaya juego tiene. Te lo traigo yo. Pues nada, saludos también de mi parte y muchísimas gracias a todos vosotros, los asistentes. Si alguien está escuchando esto por internet, que no lo sé, o peor de todo, que nos esté viendo, que tampoco lo sé. Que tampoco. No lo sabemos. Pues como nada. Que nos esté viendo. Nos esté viendo. ¿Eso de ahí? La lucecita no está grabando. Bueno, no parpadeo ninguna luz. Eso no parpadea, ¿eh? Antes sí, pero ahora no lo sé. Sí. ¿Se ha muerto la cámara? No lo sé. ¿Se ha muerto? Pues da igual. Menos mal. Pues, chico, yo qué sé. No es mía la cámara. No pasa nada. Bueno, no hemos pagado por ella. No lo veréis. Esto lo llevamos al Cash Converter y sacamos unos duros. Y... Pues nada, los chicos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Viéndonos. Ves preparándonos la sintonía y nos vamos bailando. Sí, pero... Y nada. No, que suene. Que suene. La sintonía. La de entrada. Vaya mierda técnico, coño, la del programa. Si no cobra. Bueno, pero es que estamos improvisando, que eso lo hacemos mucho. Pues eso, remitiros a que nos escuchéis este jueves en Radio Exi, de nuestro blog, las referencias del Twitter, del Facebook y de todas estas cosas. Gracias de nuevo por estar aquí acompañándonos y de nuevo también gracias a la Asociación Otaku de Ibiza por invitarnos a pegarnos esta pedazo de... ¿El bizcocho este? Tremendo. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Eh? Ah, para día. Pues al de la pastelería, que estaba tremendo, estaba muy rico. Y nada, que hasta más ver. Hasta más ver. A más ver. Ya entra la sintonía, ya entra. Ya entra. Pues ya nada. Viene, ya viene. Con esa velocidad. Ya con viene. Con esa velocidad que me caracteriza. Déjalo. Sí. Pobrecito, si estamos improvisando. Esto. Ya sabes lo que sufro yo cuando me toca dirigir con estos dos. En fin. Esa es. Pues nada, chicos, muchas gracias.